gente caer como polizón y bien de garrón. Vi gente caer con André Bretón a dar el tostón. Vi gente caer al son del moscón detrás del figón. Vi gente caer la ley del talión, pásame el sifón. Toma el calefón. Vi gente caer, aprieta un botón y a continuación. Vi cuentos caer en esta canción, vi gente quedó. Corre que te cuen, corre que te cuen, corre que te cuento el cuento. Corre que te caen, corre que te caen, corre que te canto el canto. Corre que te cuen, corre que te cuen, corre que te cuento el cuento. Corre que te caen, corre que te caen, corre que te canto el canto. Vi cuentos caer por duplicación como aquel avión. Vi torres caer en un pantalón y sobre un colchón. Vi cuentos caer de aquel sabañó por supuración. Vi cuentos caer con la menstruación y sin algodón. Vi cuentos caer con extrema unción en maceración. Vi gente caer dentro del buzón para exportación. No importa.